juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando la semana, semana movida en cuanto a temas políticos, situaciones de graves consecuencias en la vida de los uruguayos, en lo que tiene que ver con el agua, con el trabajo, con la salud, con la vida misma. Pero bueno, arrancar bueno, saludando las actividades que se están realizando en distintos lugares. Ayer en la audición del domingo, el compañero Carlos Pérez hacía un raconto de lo que fue la recorrida por dos o tres departamentos en un impulso de reorganización a nivel nacional que se impone a esta altura de los acontecimientos y del desarrollo del proceso. Y animados por la, bueno, por la respuesta que se van encontrando en cada lugar que se va. Nosotros en la departamental acá de Montevideo tenemos previsto para este fin de semana 3 o 4 actividades. De memoria trataré de no errarle, pero el viernes vamos a estar en la zona del municipio C. El sábado vamos a estar en Villa Española. El domingo por Villa García. Y no traje los apuntes, pero estoy casi seguro que es por ahí, más alguna actividad. Bueno, teníamos pendiente una reunión con la juventud el 26 de marzo, que sin duda se concretará también en estos días. En el marco de toda esa actividad y con los grandes desafíos que nos plantea la etapa, ¿no? También ayer los compañeros hablaban de la situación generada con el agua. Este agua que no es potable, pero es bebible. Acá Uruguay pasó al récord Guinness del disparate, ¿no? ¿Cómo si no es potable, es bebible? Está difícil de entender. Pero acá a nosotros, brevemente, pues esto va a tener un desarrollo, se están generando movilizaciones, movidas políticas. Pero lo que tenemos, hoy hay una conferencia de prensa, si ya no hubo, de los trabajadores nucleados en la Federación de Funcionarios de OCE, con denuncias gravísimas de la realidad. Y no se puede tapar el sol con un dedo. Y lo que le quiero decir al señor secretario de la Presidencia, que le respondía a algunos periodistas y a gente que le consultaba por este tema, que el gobierno no puede hacer llover. Es verdad, el gobierno no puede hacer llover, pero lo que un gobierno, o algunos gobiernos sí pudieron hacer, es prever lo que ya se veía venir y tomar medidas y definir obras y combatir aquellas políticas que nos generan esta situación. Porque no es que falte agua solo porque no llueve, es porque se la llevan. Y esto exige una respuesta de fondo. Y la gente la está buscando porque esto pega directamente en la vida de todos nosotros. ¿Cuánto se incrementa el presupuesto familiar ahora de cada uno por la compra de agua embotellada para los que puedan comprarla y los que no pueden? Ahora van a repartir bidones de agua. ¿A quiénes? ¿Cómo? Realmente, impensable en el Uruguay que fuéramos a vivir y a sufrir la escasez de agua. Un país rico en recursos hídricos, si los hay. Pero este es el modelo. Sigan forestando, sigan con la ley de riego. Y acá son la mayoría de los partidos políticos, son todos los partidos que gobernaron, son responsables de esto. No miren para el costado, son responsables. Aunque ahora unos están en la oposición, los otros en el gobierno, el juego sería el mismo. Pero aquí lo que falta no solamente son obras y recursos, porque si desmantelás OCE vas a tener problemas como la vienen desmantelando hace años, si no invertís vas a tener problemas, y si no cambiás el modelo productivo los problemas se van a agudizar. Pero bueno, de esto va, esto sí que da para hablar, y da para hablar mucho tiempo. Y vamos a estar hablando y además actuando, porque esto también necesita respuesta de pueblo, de respuesta popular y de propuesta. Hay una declaración de la Unidad Popular que hacíamos referencia el viernes pasado, en donde ubicamos el centro del problema, de dónde viene, y exigimos responsabilidad. Acá tiene que renunciar mínimamente el ministro de Medio Ambiente y la cúpula de OCE, el presidente y la vicepresidenta, la que nos manda. Yo no tomo Coca-Cola, señora vicepresidenta, si no tengo problema, no tengo que dejar de comprar entonces para poder comprar agua embotellada. Pero bueno, el otro tema sí que está a esta altura en la cúspide de la atención es el tema de la seguridad social y la perspectiva de un plebiscito para reformar la Constitución. Hoy escuchábamos acá en la 36 a la presidenta de ATCS, la compañera Karina Sosa. Y realmente planteó con meridiana claridad el panorama que está planteado. Las trampas que se plantean, la necesidad de desenmascarar a los tramposos, o las trampas más bien, y de definir un camino claro y firme por donde transitar. Nos comentaban nada más la actividad que hubo en San Carlos y realmente de una gran repercusión y un contenido también muy importante. Pero acá quedan planteadas cosas que solo reafirmamos para no perdernos en el barullo. Acá el único camino para poder reformar la Constitución y en esa reforma tirar abajo todo lo nefasto que estableció la reforma impulsada por el presidente Lacalle y sentar las bases de un sistema al servicio del pueblo y eliminar las AFAP, el único camino es un plebiscito en el 2024 para reformar la Constitución. Primera cosa. Segunda cosa, no queda tiempo para definir este camino y echar a andar. Es mentira que podamos discutir la papeleta, discutir los tiempos, las conveniencias. No. El tiempo es ahora. También lo marcó con muchísima claridad la compañera Karina Sosa, donde hablaba de plazo. Primero, el trabajo con la papeleta que se está haciendo y además un plazo para la definición. Porque ya la experiencia vivida en batallas anteriores nos muestra que la demora es la derrota. Tercero, esto no puede tener cálculos electorales. Este es un tema de justicia y de defensa de los intereses populares. Que convenga a uno o a otro, esto le conviene al pueblo. Tirar abajo los elementos negativos de esta reforma y construir una, reconstruir la seguridad social al servicio de los intereses populares y eliminar las AFAP le interesa al pueblo. Y eso es lo que tiene que velar quien realmente diga, se sienta y defina que está luchando al servicio de los intereses populares. No hay, acá no se puede contraponer, mirá, porque Manini va a sacar un plebiscito y que lo saque. ¿Cuál es el problema? Ahí sí que hay un interés electoral, político, le da de perfilarse. Ahora, me parece que quienes hablan en jeringosa que sí, que conviene, que no conviene, lo que no quieren es que se haga esa reforma. Porque quieren gobernar, los que se están aprontando para hacer el recambio de la coalición multicolor, con las cosas de esta reforma. Y en particular, quieren que se mantenga la AFAP. Porque han defendido el sistema mixto, porque son defensores de la AFAP como un elemento de, ¿cómo que le llaman? De generar ahorro para inversión pública, cosa que en Tata, en La Taona, ahí invierten la AFAP, no en interés público. Además, no es por ahí que va el ahorro para poder invertir en la obra pública, se habrá de dónde sacar para generar la inversión que el pueblo necesita. Pero son temas que ponemos sobre la mesa, el agua y este de la reforma social, porque son tal vez los temas más importantes y que están marcando la realidad política. Lo del agua con la urgencia del hoy. El plebiscito con la urgencia de echar a andar en la perspectiva del plebiscito en el 2024. Y hoy no podemos cerrar la audición sin hacer referencia a la fecha que se conmemora y que es una bandera de lucha del pueblo palestino. Creo que fue allá en 1947 que se generó la brutal ofensiva y guerra declarada contra el pueblo palestino, destruyendo casas, echando a cientos de miles, generando los campos de refugiados, en una política pergeñada y al servicio de los intereses imperialistas en la región. Hoy escuchamos la entrevista que le hacían con Pedro Elías. Hemos estado siguiendo desde la actividad que hubo en la Facultad de Humanidades. Y qué importante que haya espacios donde colocar el tema en la dimensión que tiene y en la verdad de la situación que se vive. Yo le comentaba a los compañeros antes de entrar, escuchando informativos estos días sobre el problema palestino y la perspectiva de la tregua, cuando dan la noticia y dice, bueno, los dirigentes terroristas de tal facción palestina, dirigentes terroristas, ¿no? O sea, ya la calificación descalifica terroristas por defender su tierra, por defender el derecho a vivir en su tierra, es brutal. Y hoy escuchaba, bueno, la brutalidad de los ataques terroristas que dejaron 35 muertos en los bombardeos. Y cuando dan la cuenta de cuántos murieron de cada lado, de los 35, 33 murieron en la zona palestina, ocupada por Israel, y dos del lado de Israel. Y de los dos que murieron del lado de Israel, uno era palestino. Entonces, no se puede tener tan poca vergüenza de flechar de esa manera la información y desinformar abiertamente. Por eso la importancia de los medios de comunicación al servicio de la causa popular, como es la 36, como es el Semanario de la Juventud, como son otros medios alternativos, porque es la única manera de ir abriendo una brecha en el cerco informativo que se coloca del lado del poder en relación a la lucha de los pueblos en el mundo por su liberación y por la justicia. Nos vamos quedando por aquí, nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana.